Desmantelando, un podcast antirracista. Una producción de Entre Pueblos en colaboración con El Salto. Tienes que entenderlo. Nadie pone a sus hijas en un barco salvo que el agua sea más segura que la tierra. Nadie deja su hogar salvo que su hogar sea la boca de un tiburón. Desmantelando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te damos la bienvenida al tercer episodio de Desmantelando, un podcast que busca ser un espacio incómodo y antirracista, de información, reflexión, indagación y debate. Este episodio lo hemos llamado El laberinto de la ley de extranjería y la ILP regularización ya. Hasta ahora hemos hablado en profundidad de colonialismo, blanquitud, de racismo institucional y del caso en concreto de la muerte bajo custodia de Brian Ríos. Hoy ponemos el foco en esta ley, uno de los dispositivos del racismo institucional y del racismo estructural, la ley de extranjería. Analizaremos también algunos de los cambios e impactos que trae consigo el nuevo reglamento de extranjería que entrará en vigor el próximo 20 de mayo. Y veremos en qué momento está la ILP regularización ya. La que te habla es Berta Camprubí y hoy, como en todos los episodios, estoy muy, muy bien acompañada. Tengo delante a dos mujeres sabias y rebeldes. Por un lado, la escritora Vivi Alfonsín, quien actualmente está desarrollando trabajo artístico con mujeres presas en centros penitenciarios de Cataluña. Buenos días, Vivi, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Y estamos también con Florencia Brizuela, abogada de la red jurídica antirracista de Tic Tac, columnista en La Directa y activista antirracista. ¿Cómo estás, Flor? Hola, buen día. Bien, también muy contenta y con ganas de compartir. Pues vamos a empezar preguntándonos qué es realmente esa ley de extranjería y oficialmente pues entendemos que es la norma que define y regula los derechos y libertades de las personas extranjeras en el Estado español y además, cito textualmente, también su integración social, ¿no? Para vosotras, ¿qué es y qué significa realmente la ley de extranjería? Bueno, yo creo que la ley de extranjería tiene como objetivo principal regular el mercado laboral. O sea, es una ley que tiene como objetivo no tanto proteger los derechos de las personas migrantes, sino regular las necesidades del mercado laboral, ya sea español o europeo. Entonces, no es una ley que tiende a proteger los derechos de las personas, sino a utilizar a las personas de acuerdo a las necesidades del mercado. Y también la ley explícitamente dice eso, o sea, entre los primeros objetivos dice que tiene esta idea, esta misión, y por otro lado también tiene explícitamente la intención de luchar, como lo menciona, contra la migración irregular. Entonces, es una ley que, de proteger los derechos, es muy limitada porque solo protege los derechos de las personas que llegan de manera regular, que es muy pocas personas que llegan de esa manera porque los dispositivos que se establecen en los países de origen hacen muy difícil que las personas puedan llegar de manera regular. Entonces, es una ley que tiene como objetivo, bueno, pues como siempre ha funcionado Europa, ¿no? Regular las necesidades económicas y utilizar a las personas migrantes y del sur global específicamente en base a esas necesidades. Sí, también es una forma de, bueno, es como el mecanismo racista para perpetuar el racismo estructural, ¿no? Digamos, es como el artefacto que se utiliza para que eso pueda ser posible y que esté legitimado. Es la vía de mantener la frontera marcada sobre los cuerpos de las personas migrantes y un control absoluto sobre todas sus vidas, porque salir de la irregularidad administrativa a través de un permiso de trabajo es una situación temporal, es un estatus siempre vinculado, como decía Flor también, a un trabajo, a una utilización de la vida de esa persona para el capitalismo local, español en este caso, pero válido para cualquier otro lugar de Europa. Entonces es un mecanismo de control absoluto para las personas migrantes. Bajo la ley de extranjería se amparan las quitas de custodia a las madres migrantes, se amparan los encierros en los centros de internamiento de extranjeros, se amparan las deportaciones, se amparan una serie de violencias estructurales que solamente se aplican contra las personas migrantes en virtud precisamente de esa ley. Entonces es una ley de represión, de persecución y de racismo. Porque recordemos para las que no la conozcan muy bien esta ley, tú comentabas, Flor, que solo puedes llegar de manera regular si es con un contrato en país de origen. Y curioso cómo las figuras de arraigo distintas, de las que luego hablaremos un poquito, son a través del trabajo o a través de la pareja, ¿no? O sea, como matrimonio y trabajo. solo son esas las líneas un poquito que se contemplan, o el juntarse con tu familia, ¿no? Ahí también como que vemos un poquito que está totalmente arraigado un sistema patriarcal, absolutamente ligado al Estado. Bueno. Sí, también está, bueno, pues todas las personas que vienen a estudiar, que también es el régimen que, pues, eso no se habla mucho, pero las universidades catalanas lucran un montón con todas las personas que vienen de Latinoamérica, otros países. Sobre todo, por ejemplo, ahora hay muchos estudiantes de China que vienen a estudiar, y que es un mercado, ¿no?, que también genera dinero, y en ese sentido también, pues, la ley regula esas situaciones, ¿no? Y también hay otra cosa que a mí siempre me parece bastante interesante, que es que cuando hablamos del racismo como una jerarquía, jurídicamente también lo vemos, ¿no? Porque, por ejemplo, está el régimen comunitario, que también es aplicable para personas extranjeras, pero que se aplica a personas de los países europeos. Y después está la ley de emprendedores, que para mí es una ley impresionante, que muestra el capitalismo, bueno, como hablan, ¿no?, del capitalismo racial, porque la ley de emprendedores, que es la que también se puede aplicar, funciona totalmente al contrario que la ley de extranjería. Por ejemplo, si en la ley de extranjería tú, bajo el marco de extranjería, haces una solicitud de alguna autorización inicial, por ejemplo, si pueden demorarse hasta 3 meses en responder, y si no responden, es negativa, ¿no? En cambio, en el otro régimen tienen 20 días para responder, y si no responden, es positivo la resolución, porque es para gente que tiene dinero. Entiendo, ¿no?, que es dependiendo del capital que tiene. Sí, es, ¿no?, para gente que viene a invertir, por ejemplo. Peña Nieto, ¿no?, era el gran ejemplo de. Claro, o personas con altamente cualificadas cuando sus salarios sean más de 40.000 euros. Entonces, también los regímenes jurídicos a la persona extranjera, es decir, a la persona que no tiene la nacionalidad, varían según su origen, y eso es un claro ejemplo de cómo funciona el racismo, ¿no? Que hay una jerarquización. Y si vamos al kit al inicio de lo que explicaba, ¿no?, ¿qué significa la ley de extranjería? Pues regular el mercado laboral. Nos encontramos con varias expertas, generalmente blancas, que sostienen que en realidad la ley de extranjería es importante que exista porque, por un lado, con la figura del arraigo da la oportunidad de regularizarse una vez ya estás en el Estado español. Con el nuevo reglamento serán 2 años, pero hasta ahora eran 3 años, ¿no?, para poder demostrar que has estado empadronado 3 años y con una oferta de trabajo laboral, pues puedes solicitar la residencia. Y esto es algo que estas expertas explican y resaltan, que no están todos los países europeos, como que España es como excepcional, ¿no? Esto es como para poner elementos aquí para debatir. Por otro lado, lo que dicen estas expertas como para defender la necesidad de la existencia de la ley de extranjería es que si no existiera, de pronto sería peor para las personas migrantes, porque las explotarían de un modo más explícito al tener que trabajar sí o sí en situación irregular, ¿no? O, digamos que defienden esta parte de que les da derechos a las personas migrantes. ¿Cómo la veis por ahí? Yo creo que es difícil pensar en una situación peor que los contratos de migración circular que se amparan bajo todos los gobiernos españoles, sean del PP o del PSOE. El Masais estuvo hace unos meses ratificando esos contratos de migración circular, que implican la importación de mano de obra hiperprecarizada de mujeres, especialmente de Marruecos, pero también de otros países, de Honduras, de Nicaragua, para trabajar en la agricultura española. Mujeres que tienen absolutamente prohibido quedarse en España, que son perseguidas si lo intentan y que son contratadas en virtud de una serie de marcas de precariedad prefijadas, ¿no? Número de hijos, relación familiar que tengan en su país de origen, para garantizar que esas personas van a volver. Es difícil pensar también en situaciones de trabajo más precarizantes que la agricultura española en general, donde hay aproximadamente 38.000 temporeros que se están moviendo entre el norte y el sur de España, siempre para trabajar en condiciones infrahumanas que serían completamente inaceptables para cualquier trabajador que fuera de otro lugar de origen, ¿no? No se cumple el convenio agrario con estos trabajadores, eso es algo que es público y notorio. Viven en infraviviendas, están sometidos a agresiones, muerte en muchísimos casos, ¿no?, por las condiciones de trabajo que viven. Y esto es algo que, como decía Flor, tomando un poco lo último, no es así para trabajadores extranjeros de otras procedencias. Por ejemplo, las figuras de arraigo, de reagrupación familiar, también existen en Alemania, también existen en Francia, cada país con sus particularidades. Pero cuando estos trabajadores europeos vienen a trabajar aquí, tienen otras condiciones y otras formas de poder integrarse al mercado laboral. Por lo tanto, es un mecanismo que se utiliza de una manera muy interesada. Las Golden Visa son un ejemplo también en la línea de lo que hablaba Flor del tema del empresariado, ¿no? Las Golden Visa las han retirado hace un tiempo, poco tiempo, no porque fueran un mecanismo evidente de perpetuar el racismo y de mantenerlo de una manera, vamos, es que es indecente, ¿no?, lo que plantea la Golden Visa, sino porque tensionaba el mercado inmobiliario y eso es malo a nivel electoral, ¿no?, para un partido como el PSOE. Entonces, simplemente por eso las han retirado, pero conceptualmente el mecanismo se mantiene en el tema del empresariado. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que si se conoce la realidad de las trabajadoras y trabajadores migrantes, por ejemplo, también el sector del hogar y los cuidados, donde la grandísima mayoría son trabajadoras migrantes y trabajan sin contrato, también en un número elevado, pues no entiendo cómo se puede defender la ley de extranjería, que es precisamente la que ampara todas estas arbitrariedades e injusticias. ¿Qué le dirías tú, Flor, a la experta que dice que la ley de extranjería en verdad es necesaria? ¿Será que existen otros modelos? ¿Conocemos algún país o alguna experiencia que, digamos, salga de estas restricciones para entrar y salir de un país? Sí, Europa, ¿no? O sea, Europa para los europeos es claro. Eso. O sea, como que hay sistemas en donde permiten la libre circulación de las personas. O sea, dentro del espacio Schengen, pues los europeos, las europeas pueden circular libremente, no tienen esta persecución. También los europeos en el resto del mundo pueden hacer esta circulación. Muchas veces sí que tienen que cumplir alguna especie de trámite administrativo, ¿no? Por ejemplo, para ir a Estados Unidos tenés que hacer un formulario previo, pero a las 2 horas ya tienes, pagando los $40, no sé cuánto sale, ya tienes la posibilidad de cruzar, ¿no? O sea que sí existe, pero solo existe para cierta parte de la población, y eso es precisamente el racismo. Entonces es una ley racista, porque, y entonces yo no puedo entender justificar una ley que sea constitutivamente racista. Para mí no tiene ningún sentido, porque es una manera, pues, de condicionar la vida en todos los ámbitos de una persona y durante muchísimo tiempo, ¿no? Y eso con las atenciones y cuando estamos cotidianamente acompañando a personas que viven estas violencias, una no puede dimensionar el grado de perversión y de sadismo que existe justificado y amparado jurídicamente y legalmente, ¿no? Entonces yo no estoy para nada de acuerdo en que sea una vía, una posibilidad, sino que es un dispositivo de control y de persecución y criminalización y de generar muertes prematuras a un montón de personas. Entonces, claramente que estoy totalmente en contra de esa opinión, ¿no? Y una cosa también relacionada con esto que decíamos, ¿no?, que creo que es importante mantenerla siempre presente porque está latente y forma parte de este mecanismo. Las razones por las cuales los ciudadanos europeos pueden moverse por el mundo también tienen que ver con las derivas del neocolonialismo. Es decir, las condiciones por las cuales las migraciones son impulsadas desde determinados lugares hacia otros no se pueden extraer del análisis de por qué Francia tiene sus intereses en África, por qué España tiene sus intereses en Latinoamérica. Ahora es mucho más complejo que ese mapa antiguo del colonialismo original, ¿no? Pero eso no se puede perder de vista. Entonces, claro, aquí se están otorgando unos permisos entre países para que los ciudadanos circulen de manera libre y los capitales, y se están prohibiendo de otros. Y justo iba a decir que para entender qué hay detrás de esa ley de extranjería a nivel estructural, escuchemos el primer episodio en el que hablamos de blanquitud y colonialismo, porque si no, creo que no se puede entender cómo estamos hablando de que sí, efectivamente sí existe un espacio en el que se puede circular libremente, es Europa, y es solo entre los que habitan esa blanquitud o poseen esos derechos al nacer, ¿no?, que no son realmente para todas. Vamos a conversar o entender un poquito el contexto actual con este auge de la extrema derecha, que ya es como bastante palpable, evidente. Vemos claramente cómo las migraciones son instrumentalizadas política y mediáticamente. Y hay un claro ejemplo, por ejemplo, la hipermediatización de la situación de 4.000 jóvenes que migraron sin referentes familiares, que han estado, están o estuvieron en Canarias, en las Islas Canarias, y que en cada campaña electoral salen a colación, ¿no?, en varias campañas, hablando de reparto, como si fuera un poco ganado, deshumanizando a algunas vidas, y de estos mal llamados menas. Entonces, estos conceptos que están constantemente en los medios de comunicación nos ayudan, ¿no?, como a integrar esta deshumanización ¿con qué fin y desde qué prisma se están utilizando este tipo de mensajes? ¿Y cómo son al final las migraciones utilizadas para convertirnos a todas y a todos en seres un poquito más racistas? Bueno, creo que es importante señalar que en el contexto europeo hay un auge de la extrema derecha en la calle, en la sociedad, también en algunos gobiernos, pero no toda Europa está gobernada por partidos de extrema derecha todavía. Mientras esto ocurre, por ejemplo, en el año pasado se cerraron unas cifras de deportación confirmadas ya por Eurostat, de órdenes de expulsión, voy a hablar en primer término, de 124.935 órdenes en el cuarto trimestre solamente. ¿De toda Europa? Sí, contra ciudadanos extracomunitarios, uh-huh. En el cuarto trimestre solamente. Esto supone un 11,5% de incremento en comparación con el trimestre anterior y un 16,3% en comparación con el cuarto trimestre de 2023. Por lo tanto, vemos que hay un incremento de las órdenes de deportación, después podemos ver las que se ejecutan y las que no, pero las órdenes de deportación están incrementando de una manera considerable. ¿Y cuáles son los tres países que más órdenes de expulsión emiten? Francia, Alemania y España. O sea, España está en segundo lugar. Lo he dicho al revés. ¿Puede que sean también los países que más reciben personas migrantes? No necesariamente. Esto puede cambiar. Porque está Grecia, por ejemplo. Claro, Estos tres países suman más del 50% de las órdenes de expulsión que se emiten y en ninguno de estos tres países gobierna la extrema derecha. Entonces, uh-huh. Hay una actividad en torno a la industria de control fronterizo, que también es algo de lo que hablaremos después, que no está directamente relacionada con los gobiernos de extrema derecha, sino que está vinculada con unas políticas previas que se han ido desarrollando en Europa en virtud precisamente de estas leyes de extranjería, de la instrumentalización de las personas migrantes para el mercado laboral europeo, pero también de intereses económicos que son mucho más poderosos, supranacionales, y que es donde actualmente deberíamos poner el foco, ¿no? Entonces creo que, bueno, es importante tener en cuenta que el auge de la extrema derecha no es el único impulsor de todas estas medidas y políticas. Sí, o sea, yo siempre estoy como un poco en contra de estas premisas de ver el futuro o cómo en que avanza la extrema derecha, porque yo creo que en la cotidianidad de un montón de personas ahora y desde hace mucho tiempo esta guerra, esta política totalmente de exterminio y deshumanización está totalmente presente. Entonces, el discurso de qué grave lo que nos va a pasar a nosotras cuando llegue la extrema derecha, de alguna manera para mí es deshumanizar o no tener en cuenta las violencias que ahora mismo y que históricamente un montón de poblaciones han vivido y lo siguen haciendo, ¿no? Entonces hay una parte que es este presente que vivimos ahora es profundamente violento para un montón de personas porque se desarrolla una política, una táctica de guerra, ¿no? contra estas personas. Y en este sentido a mí me gusta mucho pues, un análisis que hizo el zapatismo hace muchos años, en el 99, que se llamaba la Cuarta Guerra Mundial, que ellos dicen, ¿no? Las futuras guerras no se van a desarrollar entre países o grandes potencias, sino que va a ser una guerra total contra la humanidad y contra las personas que con su forma de vida desestabilizan o cuestionan de alguna manera el sistema capitalista. Y dice en el 99, y la tecnología va a tener un montón de poder en ese sentido. No la tecnología en cuanto a la capacidad de matar, sino la tecnología en cuanto a la capacidad de generar opinión. Y me parece que es tan fuerte que el zapatismo en el 99 haya hecho este análisis que si hoy lo vemos es totalmente vigente en el decir hay un total pues, arsenal de políticas que van desde económicas, financieras, discursivas que ven a la migración como un enemigo y como un enemigo a exterminar, ¿no? O a controlar o a limitar su presencia, ¿no? Y en ese sentido creo que por eso los menores no acompañados, la infancia migrante en realidad, ¿no? Porque eso es infancia migrante, viven esta persecución porque son primeros vistos como migrantes y deshumanizados que vistos como infancia, ¿no? O sea, nadie los piensa como niños, niñas que están atravesando solos la frontera, ¿no? Sino los ven como unos enemigos futuros delincuentes, ¿no? Y el sistema genera eso, ¿no? Porque al limitar cualquier posibilidad de subsistencia a través de la ley, pues los menores están totalmente desamparados, ¿no? Esa infancia está totalmente desamparada viviendo en la calle, ¿no? se ven antes como migrantes que como menores, evidentemente. ¿No? Yo la realidad de Canarias no la conozco, pero la realidad de Ceuta la conozco de primera mano, y en los dos momentos más críticos que ha habido con respecto a la infancia migrante de los últimos años, que fue en 2021, cuando se abrió el paso fronterizo de Ceuta como una estrategia del gobierno de Marruecos contra la tensión sanitaria del representante del Frente Polisario en España, y luego en septiembre de 2024, donde también hubo una acción mediática que no se correspondía en absoluto con el número de inmigrantes que estaban llegando en este caso, sino se correspondía con una voluntad de generar todo este ruido y de provocar una sensación de caos, que yo estaba allí las dos veces y no fue así, es decir, en ningún caso hubo ninguna sensación de peligrosidad. En el año 2021, sin embargo, sí que los menores estaban viviendo una situación muy complicada en la calle, porque los centros donde estaban recogidos estaban hacinados, no les estaban dando alimentación suficiente, muchos tenían que vivir en los acantilados y dentro de los centros se producían episodios de violencia muy graves que nadie atendía, a pesar de estarse dando entre menores y contra menores en muchísimos casos, ¿no? En el año 2024 se generó una dotación presupuestaria de 35 millones de euros, porque esa fue la solución que encontraron, que la fue a comunicar Sira Rego a Ceuta. Y una de las medidas que se tomó fue, primero, el reparto de menores, ¿no? Que estamos otra vez en esta terminología tremenda que es tan deshumanizante que a veces genera, ¿no?, como una parálisis. Que dices, esto, ¿cómo puedes hablar de menores en estos términos, ¿no? Si cambias a esa persona menor, una infancia migrante, si la cambias por una infancia local, en ningún caso se te ocurriría pensar que una dotación presupuestaria y un reparto va a resolver el problema que tienen estas personas, ¿no? Entonces, estas metodologías se perpetúan incluso por representantes políticas que se dicen feministas, que se supone que son dentro de la izquierda, y utilizan las mismas metodologías que otros. A lo mejor ponen 5 millones de euros más, pero nada más, ¿no? Es decir, el fondo de la cuestión permanece intacto y se perpetúa esta forma de tratar a la infancia migrante. Una de las cosas que pasó en Ceuta en septiembre del año pasado fue que se puso a una persona que viene de la Guardia Civil como director del SETI. No tiene ningún sentido. No se permitiría que nadie que procede de un estamento militar esté gestionando infancia. Pues esto sí que se permite con la infancia migrante. Sí, realmente había un reportaje que hablaba también del presupuesto de los centros de menores y el presupuesto de los CRAES, donde hay más infancia blanca, ¿no?, local. Hay muchos elementos o muchas realidades que nos muestran esta deshumanización de las personas migrantes, y creo que un momento histórico en el que se explicitó mucho tanto la deshumanización como los súper imprescindibles que eran las personas migrantes fue en la pandemia, ¿no? Y fue en ese momento en que entiendo que surgió un poquito una iniciativa de regularizar a casi 500.000 personas que estaban en situación irregular. Tú, Vivi, formaste parte en el momento de la recogida de firmas de la ILP regularización ya, y se juntaron hasta 700.000 firmas. Es decir, había mucha gente que daba su apoyo a que las personas que estaban sin acceso a derechos fundamentales pasaran a estarlo, dadas las circunstancias, ¿no? Pero bueno, pues han pasado ya 5 años. ¿Cómo está ahora mismo la ILP? Cuéntanos, pues, qué sabes del punto en que está a nivel de su recorrido por las cortes jurídicas y legislativas, y si existen posibilidades de que se llegue a aprobar. Bueno, actualmente la ILP está atrapada en todos los procesos parlamentarios que no la activan y no hacen que este mecanismo de democracia y de representación ciudadana, que es en definitiva una ILP, es decir, que es el que la ciudadanía ratifica su deseo de que se produzca un cambio legislativo determinado, no es efectivo. Es decir, es un mecanismo que a pesar de la lucha de los distintos colectivos, es decir, fueron 900 organizaciones, 1.400 personas voluntarias, 700.000 firmas recogidas a pie de calle, enfrentándote, ¿no?, como decía Flor, cuando se habla del racismo y cuando se habla de la extrema derecha, ponerle cara, ¿no?, discutir firma por firma, porque no olvidemos que las personas firmantes tienen que tener DNI, han de ser personas españolas que ratifican ese deseo de que haya esta regularización, que es algo que tendría que haber hecho el gobierno y no colectivos autoorganizados de personas migrantes, como ha hecho regularizaciones extraordinarias siempre que lo ha necesitado por una necesidad, valga la redundancia, de mano de obra en momentos determinados. Entonces, en este caso, el gobierno lleva mucho tiempo sin hacer regularizaciones extraordinarias, sino poniendo distintos parches que no son suficientes, que se han demostrado insuficientes, y la ILP suponía, pues, intentar revertir esa situación, ¿no? Hoy en día la ILP está, como decía, atrapada en los trámites parlamentarios, afectada por una inmensa cobardía política por parte de la gran mayoría de los partidos, incluso los partidos de izquierda. Evidentemente hay partidos que están en contra de la aprobación de la ILP porque son ya declaradamente racistas, pero hay otros que no se declaran racistas y que, sin embargo, lo que están buscando son vericuetos diversos para que la ILP duerma y no sea aprobada. Primero, porque es una iniciativa propia de las personas migrantes autoorganizadas, ¿no? Y que eso implica una agencia política que no es del gusto, por ejemplo, del Partido Socialista. El Partido Socialista no está dispuesto a negociar o a discutir las condiciones de la aprobación de las mejoras de regularización de las personas migrantes. Simplemente se limitan, tanto en la legislatura anterior como en esta, se limitan a dictar normas de manera vertical sin escuchar jamás a las personas migrantes. Pasó con la reforma de Escrivá, está pasando con la reforma del reglamento actual. Es decir, son medidas insuficientes que siempre dejan muchísima gente en exclusión. Y actualmente, bueno, tenemos que seguir intentando que la ILP se apruebe, pero dependemos de los trámites parlamentarios que están, como decía, atrapados en la inacción política, en la falta de voluntad política. Flor, ¿tú piensas que vamos a ver esa ILP aprobada? O sea, a mí me gustaría mucho que ocurra y creo que es muy necesario y creo que es un desafío, ¿no? Es un desafío para también quien cree en la política institucional y está ahí dentro habiendo apostado por eso, a los partidos y a quienes defienden, que ahora es el momento, pues, porque muchas veces vemos, ¿no?, discursos muy radicales que se hacen en el Congreso, pero que en el momento, pues, de tomar decisiones y posicionarse políticamente, esa radicalidad poco a poco desaparece, ¿no? Entonces a mí me parece que sería muy importante y también esto, ¿no? Como ha habido un gran esfuerzo y organizativo y cotidiano de un montón de personas que estuvieron recogiendo firmas y también aguantando todo el tema del racismo cotidiano al que se enfrentaban al intentar tener a lograr una firma, pero creo que realmente el gobierno del Reino de España y la institucionalidad de aquí no está a la altura de la migración que tiene. Ha habido una sensación, o sobre todo compañeras migrantes han denunciado que esta carrera por lograr tantas firmas fue protagonizada principalmente por personas migrantes. Lo hablábamos en el episodio anterior con Cheikh Drame. Decíamos, bueno, esta reparación o esta búsqueda de justicia por parte de las víctimas del racismo estructural la están teniendo que llevar a cabo las mismas personas migrantes. Y poníamos el ejemplo de cuando estamos hablando de una víctima de violencia machista, siempre decimos que ella no tiene que ser la que busque su proceso de reparación, que ojalá se cree una comunidad que la acompañe y tal. Entonces me voy a cuál es el papel de nosotras, las personas blancas, que hemos nacido con todos esos derechos, privilegios. En el caso concreto de la ILP, ¿qué podríamos hacer para presionar, para visibilizar, qué sé yo? ¿Nos encerramos en una iglesia hasta que se apruebe la ILP? ¿O realmente se sienten que ha sido una lucha muy de las personas migrantes y que tenemos aquí una deuda, un reto pendiente? Sí, yo creo que la deuda existe. Existe en todos los estamentos de la sociedad y creo que es necesario moverse de una necesidad moral o de un antirracismo moral o un antirracismo político donde lo que se activen sean cambios en el terreno de lo político. Si los sentimientos de culpa, los sentimientos de fragilidad están muy bien para ser manejados en el entorno individual, pero eso no soluciona la irregularidad administrativa de la gente, no soluciona la quita de custodia, no soluciona a las mujeres que están encerradas en los CIE. Entonces lo que es necesario es que ese deseo se articule hacia el terreno de lo político. Seguramente muchas de las personas que son representantes políticos que están en los partidos de izquierdas o los partidos aliados que hay en el Congreso también sienten ese malestar, ¿no? Ese deseo. Qué lástima que no se aprobó la ILP, pero es que no es una cuestión de lástima, es una cuestión de decisión política. Así como se han sacado adelante leyes, por ejemplo, la ley trans, que se sacó con muchísimo esfuerzo, con muchísimo deseo político, poniendo en juego el gobierno en un momento determinado, poniendo en jaque la continuidad o la estabilidad de un gobierno. ¿Por qué no se hace lo mismo? Es decir, existen los mecanismos y eso se tiene que llevar hasta el final. Entonces, no poner encima de la mesa, no poner en juego las propias estructuras de poder de las que se participan porque, bueno, esto no lo podemos hacer, ¿no? Es decir, bueno, ya hemos llegado hasta aquí, ya no podemos hacer más, ya mira qué lástima, es que estamos bien en la extrema derecha. Esto no es una respuesta, es decir, esto es una cobardía absoluta, eso es, no sé, quédense en la iglesia si no saben hacer otra cosa. Pero el terreno para luchar es el terreno político. Para mí pone en claro cuando se habla de privilegios desde una perspectiva moral, individual, autorreferencial, ¿no? que por eso yo pues estoy total y estoy totalmente en contra activamente de analizar los temas políticos desde la perspectiva de los privilegios. Me parece desarticulador, individualizante, o sea, no estoy de acuerdo. Y cómo se abordan los temas desde una perspectiva moral y cómo se abordan desde una perspectiva política. Porque lo que estamos hablando es pues de justicia social, como dice la campaña de regularización ya, de acceso a derechos. No, entonces es como de una política de cómo queremos que las sociedades en las que vivimos sean. Y en ese sentido es, nadie va a decir qué lástima que existan violencia machista y que cómo cedo mis privilegios. O sea, esos debates no existirían en otro entorno. Pero cuando hablamos de racismo es como parece que estamos hablando de una cuestión de caridad y no, como dice también el lema, no es caridad, es justicia social, y estamos hablando de acceso a derechos a un montón de personas, ¿no? Pues sí, me parece súper interesante la comparativa, porque sí hay señores que se dedican a hablar de ceder privilegios a las mujeres. Y el movimiento feminista lo cuestiona, o el transfeminismo o el feminismo autónomo, que puedo situarme más desde ahí, lo cuestiona totalmente. Es como por ahí no va la situación. Tu taller de masculinidad blanca, pues, mientras que hay movimientos colectivos, asociaciones feministas que están aceptando ir a los centros de menores para explicarles que no sean machistas, mientras viven una situación de racismo escandalosa, creo que ese es el problema de no politizar las cosas, no politizar el trabajo, la militancia, y hacerlo simplemente como una cuestión pues autorreferencial. Yo soy lo más importante, mi blanquitud, entonces vamos a hablar de eso. Y a mí me parece profundamente problemático, políticamente hablando, esas perspectivas, porque es eso, hablar de la blanquitud o hablar de la masculinidad, y es como, diosas, de eso hemos hablado toda la vida, o sea, basta. Y desde lo individual también, ¿no? Entonces, como las personas que se puedan estar preguntando, ¿cómo hago yo para abordar moral y políticamente y de manera colectiva y estructural el racismo, o cómo yo apoyo la ILP, qué hago, ¿no? O sea, de verdad creo que este podcast lo van a estar escuchando más personas, por una vez, ojalá, más personas blancas, porque se va a difundir en un medio de comunicación que tiene como una audiencia, ¿no? Es cierto que hicimos hace poco un debate que se llamaba SS, la economía social y solidaria y antirracismo. Me prohíben que diga SS, obviamente. En ese debate que hicimos en Periferias y Marronas, solo, les digo de verdad, solo había en el público personas migrantes y racializadas. Es decir, ¿a quién le preocupa que la economía social y solidaria sea un poco más antirracista y diversa? A las mismas personas dolientes, digamos, ¿no? En este caso creo que sí estamos pudiendo como dirigirnos a una audiencia poseedora de estos derechos por nacimiento. ¿Qué les decimos? ¿Qué nos dicen para dejar de caer en la individualidad, en el es que como yo tengo estos privilegios, entonces yo creo que debería hacer esto? Es complejo porque a veces nos encontramos en que hay mucho el no lo hagan así, ¿cómo lo hacemos? Bueno, todas las personas que trabajan, por ejemplo, en el sector público, que están en contacto diario con mujeres migrantes mayores, recién operadas y que no tienen derecho a cuidados paliativos, todas las personas que están decidiendo qué documentación le dan o le quitan a una madre que acaba de tener una madre migrante que acaba de tener una criatura en un hospital, todas las personas que trabajan en la de Gaia, esas personas están en contacto directo con la realidad y están en contacto directo con el sistema. Esas personas pueden poner, del mismo modo que hablamos de que las representantes políticas pueden poner en jaque su puesto, su partido, su gobierno. Si de verdad les interesa que salga adelante la regularización, esas personas pueden poner en jaque su trabajo, y lo pueden hacer perfectamente, por no ejecutar una quita de custodia, o por no generar la documentación para una quita de custodia contra una madre migrante, o por no encerrar a una mujer en un CIE, o por no encerrar a un hombre en un CIE, ¿no? Es decir, hay si vamos a poner, estoy completamente de acuerdo con Flor en la cuestión de no utilizar el privilegio, pero si se insiste en poner un privilegio encima de la mesa, entonces rómpelo. Es decir, coge tu privilegio y rómpelo. Yo trabajo en la de Gaia, en el caso de... Yo no trabajo en la de Gaia, pero quiero decir, en el caso de que sea una persona que trabaje en la de Gaia, es decir, yo tomo mi privilegio y lo rompo. Y aquí estamos quitando custodias injustamente a las madres migrantes. Entonces, es eso, es justamente, si se quiere, repito, si se quiere poner el privilegio encima de la mesa, pues rómpelo, pero te tiene que costar algo. Porque si no te cuesta nada, entonces es encima un antirracismo discursivo que es bueno, muy similar a lo que se hacía antes de ir a la iglesia los domingos, ¿no? Es decir, yo necesito hacer esto porque necesito sentirme bien, voy a dos manifestaciones y después todo lo que sea jugármela queda relegado a un segundo plano. Eso no lo hago yo. Yo no me la juego. Yo hablo, pero nada que tenga que ver realmente con cambiar la estructura de poder donde yo puedo perder, lo voy a poner encima de la mesa. ¿Puedo empadronar un compa migrante? Sí. ¿Me puedo casar con él? Sí, pero no voy a poner en juego mi puesto de trabajo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Entonces, ¿cuál es la disponibilidad que tiene esta gente realmente de cambiar el sistema? Y están dentro de las estructuras de poder que ejecutan, mediante este brazo que decimos de la ley de extranjería, la violencia contra las personas migrantes. Si estas personas que están en ese lugar generaran un freno para que esto siguiera avanzando como una apisonadora contra las personas migrantes, pues probablemente cambiarían muchas cosas. Porque en la de Gaia justamente ha habido como renovación de personal hace poco y se preguntaban una, ¿será que ha habido un debate interno? Por lo que pareciera es un tema de fraudes económicos y tal, ¿no? No sé, Flor, ¿tú qué dices? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Yo creo que la organización política es la opción y que es organizarse políticamente y pues activar dispositivos de que hay un montón y de vías, ¿no? Puede ser desde el ámbito laboral, como dice Vivi, también desde apoyar a las iniciativas que se están haciendo, participar activamente, no como una afuera, sino como parte de una denuncia a una cuestión que es estructural. También evidentemente que si vas a hablar de temas antirracistas no vas a ser ahí la vocera del antirracismo, pero sí que la organización política tiene un montón de dimensiones y se pueden hacer un montón de cosas politizando este tema, porque es desde ahí desde donde creo que es interesante plantear las violencias, ¿no? No tanto desde una cuestión individual. También lo que decías de, por ejemplo, hacer contratos de trabajo, empadronar, hacer parejas de hecho, o sea, hay un montón de alternativas o ofrecer trabajo, hacer bolsas de trabajo, o sea, hay posibilidades para compartir privilegio en términos de vivienda, por ejemplo. La vivienda, o sea, hay muchísimas posibilidades también con el tema del trabajo del hogar, o sea, como que hay un montón de personas afectadas por el racismo. Y también una idea que es que pues la, no, como dicen las feministas también, que nosotras pues que se espabilen, ¿no? Nosotras, ¿por qué tenemos que estar haciendo todo el tiempo pedagogía? Ya suficiente tenemos con todos los problemas que la ley de extranjería genera para también estar pensando pedagógicamente educando gratis en cómo en hacer estas cosas, ¿no? Que creo que sí que y hay muchísimas compañeras que están trabajando hace un montón de tiempo, que son de aquí y que siempre están ahí pues en lo que se necesita, ¿no? Entonces yo creo que alternativas hay un montón. Y sobre todo esto, ¿no? Pues si hay si quien cree en la política institucional y va a votar, también hacer incidencia en sus partidos y decir, pues, ¿qué pasa con esta responsabilidad también, ¿no? O sea, que la incidencia se puede hacer desde todos lados, hasta si vas a la casa de tu madre y tu madre cuida a una persona, tiene una cuidadora, y esa cuidadora, ¿en qué situación está? O sea, las dimensiones que se puede luchar contra el racismo, más allá de un discurso autocentrado, individualista, es toda la vida de las personas, desde que nacen hasta que mueren, porque el racismo en el Reino de España afecta hasta cuando te mueres, que no tenés un lugar para morir. O sea, es una dimensión desde que estás embarazada y te dicen un montón de cosas o estás por querer lo que sea hasta la muerte. Entonces, las posibilidades de incidir es todos los ámbitos de la vida. Vemos los más graves, pero en todo está presente. Entonces, creo que hasta no quedarte callada cuando pasan cosas racistas y pasan cosas racistas en el metro y la gente me está mirando el móvil, no entiende, ¿no? O sea, que es una de estas violencias que viven además las personas migrantes en términos administrativos. La ley de extranjería va cambiando, va cogiendo unos reglamentos y otros, y justamente el 20 de mayo entra en vigor un nuevo reglamento, ¿no? Una vez más, las personas migrantes y las abogadas se tienen que actualizar, entender cómo afecta a sus vidas estos nuevos cambios. Y encima, como tomar decisiones de un poquito de última hora. Tenemos el ejemplo, el caso de Diego Campo, un compañero migrante que llegó hace poquito de Colombia, que nos cuenta un poco su testimonio, porque a él le va a atravesar este nuevo reglamento. Entonces lo escuchamos y así entramos a hablar del nuevo reglamento que modificará la ley de extranjería. Desmantelando. Soy Diego Campo, de nacionalidad colombiana, tengo 26 años, hago parte de una comunidad indígena está ubicado al suroccidente del país, exactamente en el departamento del Cauca. He sido víctima del desplazamiento forzado por parte de los grupos armados que hacen presencia en el territorio y que a la fecha se siguen disputando el control y el tráfico de armas y los cultivos ilícitos. Por esta razón y para salvaguardar mi vida, tuve que tomar la decisión de abandonar el territorio y viajar hacia España. Llegué el 27 de septiembre del 2024, a la fecha voy a completar 7 meses. Afortunadamente tengo el acompañamiento por parte de una organización donde se me brinda la asesoría jurídica. Por medio de ellos pude solicitar la cita para presentar la solicitud de asilo. Un mes después de haber llegado ya tenía la tarjeta blanca. A la fecha tengo activo el permiso de trabajo. El 17 de abril se me activó el permiso de trabajo. Y dada sorpresa con el nuevo reglamento de extranjería y el nuevo cambio que nos tiene muy afectados y también preocupados, porque veo mucha desinformación por las redes sociales, no hay nada claro tampoco. Y por otro lado, pues que como bien sabemos que a Colombia no se le considera un país en guerra, entonces el 95% de los solicitantes de asilo la respuesta es denegatoria. Y ahorita pues con el nuevo cambio de la nueva ley de extranjería pues nos termina afectando, porque dado el caso de que la respuesta sea denegatoria, terminaríamos prácticamente con una orden de expulsión o sin la posibilidad de hacer algún otro tipo de arraigo. Entonces creo que eso ha sido la mayor afectación, porque estar a la expectativa y sin tener ninguna otra posibilidad para poder estar en este país. Entonces Diego nos plantea esta situación, ¿no? De una persona solicitante de asilo que en un momento dado se da cuenta, sobre todo por este hecho de que de repente hay una lista nueva de países seguros redactada por la Unión Europea, en la que se considera que Colombia es un país seguro. Colombia, un país en el que sigue habiendo una situación de conflicto armado, sobre todo en algunas zonas como pues el Cauca o Catatumbo o el Chocó. Y realmente personas que están huyendo de la violencia, que están siendo perseguidas en sus países y llegan aquí, se encuentran que es muy probable, porque el 95% de las resoluciones de asilo son denegatorias, que les digan que no, que pueden volverse a su país. Entonces, estas personas, antes del nuevo reglamento, y ahora Flor nos lo explicará mejor por si existen otras posibilidades, esas personas que habían solicitado asilo a los 6 meses podían trabajar, si les denegaban luego podían solicitar un arraigo laboral. Era un poquito una de las vías. ¿Esto con el nuevo reglamento cambia? ¿Hay una claridad? Porque también entendemos que van saliendo instrucciones y van como aclarando cositas, pero por ahora una persona que le denieguen el asilo pronto, ¿qué opciones tendrá? Claro, es como complejo porque habría que ver, ¿no? Pues si cada situación es en particular, o sea, como que hablar en general. Pero lo que pasa es que ya fruto pues de una política que se viene implementando contra los solicitantes, las personas solicitantes de asilo, ahora las personas que están en proceso de asilo no pueden iniciar un proceso de arraigo. O sea que primero se tiene que resolver una situación para iniciar otra. Esto ya venía a través de sentencias y a través de criterios que se aplicaban aquí en el Estado español estableciéndose. El problema es que ahora, además, la ley considera con la reforma que las personas que estuvieron en proceso de asilo, de solicitud, en todo ese tiempo que han estado en el Estado español, no se considera un tiempo computable para pedir arraigo. Entonces, lo que significa es que las personas tienen que esperar que termine de alguna manera el proceso de asilo, y cuando ya termina, cuando ya hay como que es un trámite firme de denegación, por ejemplo, recién en ese momento empezaría a computar para pedir los 2 años de regularización. Entonces, que eso afecta pues a muchísimas personas. Algunas han considerado casi inconstitucional que se hable de no computar un tiempo que tú efectivamente has residido y te has estado arraigando porque estás relacionándote con el Estado español y la comunidad de tu alrededor, pues que ya deje de ser computables. No sé cómo consideras esa decisión. Eso viene de una sentencia. O sea, que viene de una sentencia que ya lo había planteado de esa manera, de decir, las personas que están aquí pidiendo asilo jurídicamente no están en una cuestión ni de residencia ni de estancia, sino que es una mera tolerancia, utiliza la palabra en la sentencia tolerancia, de esta persona está aquí mientras se resuelve el trámite. Entonces el fundamento jurídico viene de la justicia y lo que hace la ley de extranjería es tomar ese argumento para hacerlo norma. Sí que hay una disposición transitoria, que es lo que genera muchísima incertidumbre a las personas, principalmente, que son las principales afectadas, solicitantes de asilo, y también a la gente que está trabajando y acompañando en esto, que no se sabe muy bien cuál va a ser la aplicación de esa disposición transitoria, que en general las leyes, cuando cambian, o en este caso el reglamento, tienen disposiciones para acomodar la legislación anterior con la actual, con la futura, y entonces ahí hay un plazo de un año. Primero, bueno, hubo distintas interpretaciones, pues salió una instrucción que está tratando de dar un poco de claridad en ese sentido, pero claro, el efecto real y concreto es que muchas personas que han llegado para pedir asilo ahora están en situación de incertidumbre, porque ya no saben si les conviene pedir, porque pues hay muchas probabilidades, como decías, que se rechace. Y toda la situación de incertidumbre de toda la gente que está en esta situación, y también, bueno, pues porque hay específicas situaciones de cuando ya recurriste o no, o sea, como que la situación es bastante diversa de acuerdo a las personas. Pero el efecto concreto que tiene es una medida claramente disuasoria de ejercer un derecho y criminalizadora, ¿no? Y eso es lo grave y es lo más grave del cambio de reglamento, ¿no? Que criminaliza primero impide o tiene un efecto disuasorio de quien tiene ese derecho para solicitar asilo, y en segundo lugar criminalizador o penalizador, en el sentido de decir, tú pediste esto, iniciaste este procedimiento, tienes un castigo extra, que no es Exacto. solo el rechazo, sino la imposibilidad de regularizar por otra vía, ¿no? Y eso es lo grave de esta situación. Y también esta cuestión de decir que hay países seguros o no es técnicamente contrario a lo que se entendía usualmente por el asilo, porque el asilo no regula en condiciones específicas de las personas. Tú puedes estar viviendo persecución política en un estado que se considere seguro. Correcto. Porque lo que tiene el asilo es que es individualizante, o sea que tú tienes que probar en todo el procedimiento que tú eres víctima individual de esa situación. Por eso no se dan de permisos de asilo a todo el mundo, porque cualquier persona que viene de Palestina ya tendría que tener per se el asilo, y vemos que no, que las personas que están viniendo tienen un montón de problemas, o personas de Siria, de donde sea. Entonces es contrario a decir, tú no me puedes decir, cuando la propia figura del asilo dice constantemente que tiene que ser, que tú tienes que probar todo el tiempo que es una cuestión individual. Entonces es totalmente contradictoria, porque es una política de desarticular el derecho de asilo que había, ¿no? Vaciarlo de contenido para que ya no signifique nada, y que eso el PEMA lo viene también haciendo hace un montón de tiempo, ¿no? Y también liderado por Pedro Sánchez, supuestamente, ¿no? Ahora entraremos con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, pero para terminar de entender que se está castigando a los solicitantes de asilo, simplemente como aclarar que cuando hablamos de instrumentalizar el asilo, en realidad estamos hablando de personas que han tenido que huir de sus territorios por violencias concretas y estructurales, que han solicitado el asilo al llegar al Estado español, sabían que era también una vía con la que podían trabajar de manera regular a los 6 meses, pero tenían todo su derecho a solicitar asilo, y esas van a ser más de 270.000 personas afectadas, ¿no?, por este nuevo reglamento. No es menor, no es una situación que le afecta a 4 personas, es una situación un poco grave. Entremos, sí, a esta mirada más global para terminar con este podcast de hoy, con estas 2 mujeres. Hablemos de este Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado ya por la Unión Europea. Se trata de un paquete de políticas que evidentemente se ha construido desde una mirada eurocéntrica y occidental, porque, cito textualmente, hablan de aliviar la carga en los países de la Unión Europea en los que llegan más migrantes. Esto pues conlleva externalización de las fronteras, crear campos literal, no sé si de concentración, afuera y adentro de la Unión Europea. ¿Hacia dónde creen ustedes, Vivi, Flor, que vamos con esta implementación y cómo afecta, ¿no?, a los cuerpos migrantes? Bueno, el Pacto Europeo de Migración y Asilo es un conjunto de 5 reglamentos que se ratificaron para que los países firmantes convirtieran esos reglamentos en leyes específicas que se apliquen en cada país. Es decir, es una armonización de la violencia contra las personas migrantes a través de otro mecanismo legislativo, como es la ley de extranjería, pero ahora de una forma más general. Armonización en términos de sistematizar todos igual, ¿no? De sistematizar, no exactamente igual, pero sí parecido. Es decir, se establecen unos sistemas, por ejemplo, hay que tener en cuenta una cosa, y es importante relacionado con lo que decíamos antes del tema de la extrema derecha. Muchas de las aplicaciones del PEMA ya se estaban dando en distintos lugares y era una política que ya venía. No, el PEMA en realidad no aporta grandísimas novedades, simplemente es las regulariza y sí, establece de alguna forma normas que ya quedarán fijadas para la aplicación de sistemas que se estaban probando. Por ejemplo, el sistema Eurodac, que es un sistema de recopilación de datos biométricos de personas migrantes, ahora con la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, se podrá aplicar incluso a personas menores de edad hasta de 6 años, de manera violenta, porque evidentemente no le puedes coger registros biométricos a una menor de edad de otra manera que no sea obligándolo, ¿no? Entonces, esto es algo que el PEMA va a permitir. El PEMA empeora el reglamento de Dublín, va contra la reagrupación familiar, fija cuotas de, digamos, entrada de personas migrantes ridículas, unas 30.000 al año en todo el contexto europeo, cuando una ciudad como Barcelona, siempre pongo el mismo ejemplo para que se tenga una idea, tiene a la noche 39.500 habitaciones de hotel cada noche, y el PEMA estamos hablando de 30.000 personas al año en toda Europa. Fija el mecanismo de solidaridad entre países, que implica que un país que decida no acoger personas migrantes, siempre y cuando pueda pagar a otro país para que las acoja, se fijará una cuota determinada de dinero para que se haga este otra vez, ¿no?, reparto de personas migrantes. Que esto lo llaman solidaridad. Esto lo llaman el mecanismo de solidaridad, sí. Entre países, sí, entre países. Entonces, bueno, simplemente de alguna forma viene a, como decía, viene a sistematizar algo que ya estaba ocurriendo. Y sobre todo en el PEMA es muy importante el triunfo absoluto de la industria de control fronterizo. Es decir, la industria de control de fronteras es un negocio y debemos tratarla como tal. Hay empresas privadas, empresas públicas, instituciones privadas, instituciones públicas que participan de toda la tecnología de control fronterizo, de la cual España es laboratorio puntero. Igual que Israel es un laboratorio de control y es un laboratorio de guerra, no solamente de tecnología, sino también de una narrativa, como decía Flor también al principio, ¿no? Es decir, hay una, también es la narrativa de todo este discurso. Israel tiene a bandera esta narrativa anti-árabe, anti-musulmán, es de la misma forma que la narrativa anti-negro forma parte de todo esto de lo que estamos hablando hoy en día. Y el PEMA ratifica la necesidad de esta narrativa. La firma es un poco anterior a toda esta escalada rearmamentística que ha habido en Europa en los últimos meses, y ahora supongo pues que hay una disputa, ¿no?, de los recursos económicos que se tienen que destinar, porque el Pacto Europeo de Migración y Asilo se financia con dinero público, con dinero de las y los contribuyentes europeos, que se destina a proteger las fronteras, porque supuestamente las fronteras son un lugar de peligro para la población local, cuando son un lugar de peligro para la población migrante. Es decir, vivimos en un país donde el ministro de Interior no ha respondido por el asesinato de la masacre, por los asesinatos de la masacre de Melilla, donde el ministro de Interior de hace dos legislaturas tampoco respondió por la masacre de Tarajal. Entonces, es simplemente la ratificación de lo que ya había, es la legitimación de lo que ya había, pero sí que tenemos que estar atentas porque se tienen que constituir en reglamentos, y esos reglamentos todavía no están del todo implementados. Vamos a ver el aumento de los centros de internamiento de extranjeros. Por ejemplo, en Algeciras hay un macrocie con capacidad para 500 personas, incluyendo familias, que eso es un modelo nuevo en el Estado español, porque era distinto el que había. ¿Podrán entrar menores de edad al CIE? Sí, sí, para capacidad. Eso sí, hasta 500 personas. Y la tercerización de las fronteras es expandir las fronteras europeas, llevarlas fuera, pero también la marca de la frontera sobre el cuerpo de las personas migrantes a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, el PEMA es un escenario nefasto, pero que se integra de una manera perfecta en la industria del control fronterizo, y esto lo tenemos que tener muy presente. Hay que seguirle la pista al dinero. Observar las empresas privadas que están obteniendo todos esos. Tenemos esa tarea las periodistas. Flor y Vivi, si quieren, para terminar este programa, a veces pido un mensaje de esperanza, un mensaje de un poco más optimista, porque en general tratamos temas que nos duelen, nos atraviesan más a unas que a otras, pero creo que también estamos organizadas, estamos tejiendo relaciones y vínculos que nos ayudan como a seguir para adelante. Y sería interesante ver también desde cada una lo que hace en el día a día, cómo siente que está desconstruyendo y desmantelando. Y entonces, pues, para terminar, una despedida un poco esperanzadora. Sí, yo quisiera antes decir, pues, esto que decía Vivi, también cómo se materializa en un adentro, ¿no? Que las fronteras no están solo fuera, no están solo en el sur, sino también están aquí dentro, en la ciudad, por ejemplo, con los CIEs. Los CIEs es una respuesta, ¿no? Es una forma de violencia racista, patriarcal, capitalista, que opera en el centro de la ciudad, ¿no? Bueno, no en el centro literal, porque generalmente estos centros de internamiento se ponen en lugares alejados, pero también no pensar la frontera como un lugar alejado, lejano, sino como un lugar que está aquí y que nosotras tenemos capacidad de impactar y de atacar específicamente, cotidianamente, esas fronteras, ya sea en el CIE, ya sea en los centros donde, por ejemplo, en toda la parte de Poblenou en Barcelona, donde se elabora toda esa tecnología que se va a aplicar. O sea, que pensar la frontera no como una afuera, pensar la colonialidad, el colonialismo, el racismo, no como una afuera, sino que también en la ciudad se está haciendo, y que nosotras tenemos la capacidad de impactar y desestabilizar esos espacios también. Nosotras, por ejemplo, desde la red jurídica o del acompañamiento al CIE, sabemos que cada persona que acompañamos y logra regularizarse es un ataque directo a toda esta inversión maquinaria de muerte que yo el otro día escribía algo de necropolítica migratoria, ¿no? En el sentido de toda esta maquinaria de muerte que está y que se financia con un montón de dinero cotidianamente, ¿no? Había un informe que decía que con temas de seguridad en España se destinan 73 millones de euros, algo así, de manera diaria. O sea, que son cifras escandalosas, y a eso nosotras tenemos la posibilidad de acción, ¿no? Y también en eso, retomando con lo esperanzador, es todas las redes que existen actualmente para acompañar los procesos de denuncia que existen en torno al CIE, por ejemplo, ¿no? Nosotras tenemos la capacidad de hacer cosas porque hay un montón de gente, de colectivos, de iniciativas, de rifas, de cosas que hacen las personas de manera individual, de manera colectiva, que están destinadas a apoyar económicamente a que nosotras podamos después, en caso de deportaciones, pasarle dinero a la gente para que pueda volver a sus casas, porque las deportaciones te dejan tirada en un lugar y no podés volver. Acompañar en un montón de procesos, que eso no sería posible si no hay un montón de gente que está autoorganizándose de manera autogestionada, ¿no? O sea, que apoya la autogestión y que está ahí acompañando desde la cotidianidad, ¿no? Que no se necesitan hacer como grandes cosas, sino como apoyar todos estos procesos que se están dando y formar parte activa, ¿no? O sea, dejar de estar ahí pues mirando, sino también formando parte y comprometiéndonos, mojándonos y estar ahí haciéndole frente. O sea, yo creo que es posible enfrentar a todo este sistema a través de la organización colectiva, ¿no? Sí, yo creo que también la esperanza reside en la capacidad de acción que tenemos, que no es poca, es considerable. Tenemos muestras diarias. Por ejemplo, me gustaría referir la lucha de las personas migrantes en torno al contexto de la DANA en Valencia, cómo han logrado, a través de la autoorganización, subvertir de algún modo, con infinita precariedad, con infinitas dificultades, la situación de olvido, de abandono y de maltrato en la que el gobierno los había dejado después de un desastre como la DANA, ¿no? Solo ha sido la autoorganización migrante y las redes de apoyo y de trabajo colectivo y de incidencia política las que han conseguido que se abra un proceso de regularización que demuestra que las regularizaciones extraordinarias son posibles, a pesar de que es absolutamente insuficiente porque deja fuera a más de la mitad de las personas que han sido afectadas. Precisamente porque los mecanismos que requiere para que esa regularización extraordinaria para afectados de la DANA sea posible son mecanismos como el empadronamiento, que son a la vez incumplidos por las mismas instituciones que los imponen, ¿no? Entonces creo que con la regularización de la DANA tenemos un ejemplo clarísimo de cómo el sistema funciona en su perversión, de cómo la lucha autoorganizada es el mecanismo y de cómo la obligación y el compromiso ciudadano de estar informadas para tener esta conciencia en la mano y demostrar continuamente de manera colectiva que estos mecanismos son fallidos y que el empadronamiento, por ejemplo, que no se cumple, la semana pasada volvió a salir otra denuncia de colectivos en Cataluña, más de 35 municipios catalanes incumplen la normativa de empadronamiento sin domicilio fijo, que es un derecho ciudadano. Esto no se cumple. Pues mientras esto no se cumpla, la gente seguirá estando expuesta a este tipo de violencias. Y lo vinculamos con el principio del podcast, ¿no? Es decir, la ley de extranjería es la que permite todo esto. Por lo tanto, habiendo tanto que hacer, la esperanza creo que reside en la articulación del trabajo necesario. Pues muchas gracias a las dos. Reiteramos que lo comentamos en el episodio anterior, que tanto el padrón, o sea, como el derecho a empadronarse, como toda esta violencia de la ley de extranjería, sí es de Gaia, e inclusive las muertes bajo custodia policial, se han articulado varias organizaciones y convocan una manifestación el 14 de mayo a las 7 de la tarde en Plaza San Jaume, en el marco de la lucha de la plataforma Justicia para Brian. Si quieren saber más de ese caso, escuchen el episodio anterior en el que vino Juliana Tapiero de la plataforma Justicia para Brian a hablar del caso. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a ustedes dos por estar aquí, por compartir reflexiones, debates, por incomodar un poquito y seguimos desmantelando en el próximo episodio. Una gracias. Gracias. Ciudades de sombra, de torres sin alma, nos roban la tierra, nos venden nostalgia. Quememos el trono de piedra y mentira. Vamos al monte sembrando la vida. Desmantelando, quitando mentiras que nos traen amarrados.